Isabel, hoy vienes a mi mente sin saber por qué dejaste en mi recuerdo un borroso ayer. No sé si te llamabas Isabel. Olvidé los nombres de la gente que me vio crecer, palabras y recuerdos, frases de mujer, sonidos que hoy repite mi Isabel. Isabel, si el destino de mi vida se ha cambiado, Isabel, si 10 años me quitaran solo 10, volvería a ver poder volverte a ver. Que sería hoy mi vida a tu lado, Isabel. Yo no sé si cantaría, no lo sé. No lo sé. Isabel, me falla la memoria y lucho por volver a detener mi historia tal como era ayer. Lo intento cada día sin poder. Olvidé los nombres de la gente que me vio crecer, palabras y recuerdos, frases de mujer, sonidos que hoy repiten Isabel. Isabel, si el destino de mi vida se ha cambiado, Isabel, si 10 años me quitaran solo 10, volvería a ver tus ojos, volvería a ver tu piel. Qué triste no poder. Sería hoy mi vida a tu lado, Isabel. Yo no sé si cantaría, no lo sé, no lo sé. Isabel, Isabel.